11 y 5 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 30 de diciembre. Vamos a hablarles a continuación sobre el ámbito cultural y en concreto de citas importantes que se van a desarrollar en nuestro municipio durante los próximos días. En la jornada de hoy, precisamente, a partir de las 8:30, se va a inaugurar en la nueva sala de exposiciones de la ermita de San Juan de Letrán la exposición fotográfica de Manuel Villanueva Melgar y Manuel Villanueva Rodríguez. Un mundo, dos miradas, es el nombre que recibe esta muestra fotográfica. Nosotros hoy contamos con sus protagonistas en los estudios de Radio Ubrique. Vamos a conversar con ellos sobre el trabajo que van a mostrar a todos los ubriqueños durante los próximos días. Manuel Villanueva Melgar, muy buenos días. Hola, buenos días. Acércate un poquito al micro para que te escuche mejor. Y Manuel Villanueva Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, pues con ellos vamos a conversar durante los próximos minutos precisamente sobre esta exposición Un Mundo, Dos Miradas, que une a padre e hijo. Que creo que es la primera vez, ¿no?, que os vais a unir en una exposición para mostrar, bueno, pues el trabajo que habéis desarrollado vosotros en el ámbito de la fotografía a través de los viajes que habéis realizado pues a distintas partes del mundo. Que han recorrido prácticamente los cinco continentes, ¿no? Contanos, vamos a empezar, si os parece, hablando de la idea de uniros los dos y ofrecer vuestro trabajo al público ubriqueño. ¿Cómo bueno, sucede? Pues la idea surge y parte allá por el mes de septiembre de mi hijo, que me propone en un momento dado pues hacer esta exposición de fotografías de viaje, puesto que tanto él como yo teníamos bastante material al respecto, ¿no? Cuando mi hijo me lo propuso, pues inmediatamente mi contestación fue afirmativa, y desde ese momento nos pusimos a trabajar en hacer una selección previa y demás. Yo aquí sí que cuando me dirijo a vosotros por la mirada sabéis a quién me estoy dirigiendo, a lo mejor el público que nos esté escuchando no, los oyentes, porque los dos recibís el mismo nombre, Villanueva, un poco más complicado, pero en este caso Manuel, el hijo, ¿no? ¿Por qué te apetecía a ti exponer con tu padre? ¿Cómo fue? Bueno, aparte la pasión que ambos compartimos, ¿no?, por hacer fotografía, también nuestra fotografía tiene bastante en común y también compartimos la pasión de viajar, ¿no? Y creía que, bueno, era una ocasión única para reunir todo eso y, bueno, para mí la verdad que es una exposición muy especial, aparte de otras que he hecho, pues la verdad que tenía bastantes ganas de que saliera adelante. Los dos sois aficionados a la fotografía, en el caso de Manuel Villanueva Melgar, con reconocimientos importantes, con premios, con galardones obtenidos de categoría dentro del ámbito internacional, y los dos os habéis decantado por la fotografía de viajes. Bueno, yo a lo largo de mi trayectoria fotográfica he trabajado varios temas. De hecho, he realizado varias exposiciones monográficas de temas muy distintos, como naturaleza. Luego hice una exposición también sobre el efecto de la sombra sobre paredes blancas. Últimamente también la serie de escenas de playa, de la cual se publicó un libro. Y la fotografía de viaje es porque nos gusta mucho la improvisación, es decir, ir paseando y es a lo mejor un defecto profesional, ¿no? Los fotógrafos vamos haciendo fotografía hasta cuando no llevamos cámara encima, ¿no? Y el hecho de estar viajando por un país y ser observador con lo que le rodea a uno, pues la verdad es que te motiva y te incita a traerte esas imágenes que luego guardas como recuerdo. ¿Qué os gusta más, viajar o fotografiar? Bueno, es complicado. Muchas veces, bueno, también es fácil compaginar el intentar realizar una buena fotografía con el disfrutar del paisaje en sí, pero bueno, creo que en eso consiste, ¿no?, la forma de viajar de un fotógrafo. A los dos nos apasiona viajar, pero este tipo de fotografía de reportaje también es muy exigente porque te exige mucha concentración en el momento de hacer la foto, porque es fruto de la improvisación, las fotos no están preparadas en absoluto, y entonces tienes que compaginar el disfrutar del viaje con esa tensión de captar momentos únicos, ¿no? Y la verdad es que después de una jornada haciendo fotografía, pues terminas un poco agotado. Son un poco dos pasiones, ¿no? Viajar, realizar fotografías además también. Y bueno, yo no sé, un poco si conocer también otras culturas, si eso llama la atención especialmente, sobre todo porque la mostráis después a la hora de ver vuestro trabajo, vuestra fotografía, sí que realmente estamos conociendo otros mundos, ¿no? Sí, yo también la verdad que he tenido la suerte de vivir también en otros países y tal. por ejemplo, como en Cuba, bastante diferente al nuestro, y bueno, yo creo que gran parte de la fotografía de Cuba fue gracias a eso, porque pude meterme mucho en su cultura y vivir prácticamente como ellos. No siempre, porque bueno, hay viajes que duran 5 días, ¿no? Pero sí, la verdad que uno de los beneficios que tienes es eso, que te llena de la cultura y de los sitios a los que vas, ¿no? Sí, una de las cosas que apasiona en el viaje precisamente el viajar a sitios lejanos como Australia o Nueva Zelanda o algunos sitios de Asia, pues es que cuando vienes de esos viajes te sientes un poco lleno de muchas cosas, ¿no? Yo siempre, incluso a mis alumnos les decía que debería haber una asignatura que se llamara mundología, porque claro, la geografía y la historia se estudian en los libros, pero la mundología no, la mundología te la tienes que fabricar tú mismo, ¿no? Y una forma de fabricártela es, pues, de alguna forma viajando. ¿Cómo se hace? Para aquellas personas que no estén escuchando, bueno, pues se planifica un viaje, organizáis, vais aquí, vais allí. ¿Cómo lleva uno la cámara a cuesta? Dice, pues, esta imagen es la que yo quiero que se me grabe y guardarla para la posteridad y no otra, por ejemplo, que puede estar al lado. ¿Por qué esa escena y no otra? ¿Cómo la hacéis vosotros? ¿Esto surge de espontáneo? La verdad que lo hago de forma totalmente intuitiva. No llevo ningún protocolo que siga ni nada por el estilo. Lo que sí, bueno, yo creo que cada uno tiene el ojo hecho un poco a lo que va buscando. Con la luz y todo esto, ¿no? Y sombras, geometrías, tal, que ya cada uno tiene su estilo y sabe lo que le puede gustar y dónde puede sacar partido, ¿no? ¿Hay diferencia entre la fotografía de Manuel Melgar Villanueva y la fotografía de Manuel Melgar Rodríguez? ¿La vamos a poder ver esa diferencia en la exposición de hoy? Hemos pensado, bueno, cuando Manuel me propuso hacer la exposición, una de las cosas primeras que hicimos fue hacer una selección previa, él desde Barcelona, yo desde Urique, pero estábamos totalmente coordinados, ¿no? Y lo que sí teníamos claro desde el principio, que no tenía que ser una exposición de dos autores distintos, tenía que haber una unidad en el conjunto, ¿no? Entonces, pues quedamos de acuerdo en que la fotografía, bueno, tanto él como yo, no nos tira más el blanco y negro que el color. Luego el acabado de la foto con un viraje al sulfuro suave, es decir, que yo me temo, y esto es lo que hemos ido buscando, que la persona que vea la exposición va a tener que leer de quién es la foto para ver quién es el autor, porque alejándose un poco va a ser difícil distinguir de qué autor es. Y esto es una cosa que a mí me agrada bastante. ¿Paisajes más urbanos para el hijo? ¿Paisajes no? No tiene nada que ver, ¿no? Para la nada. Verdad que está bastante mezclado. Equilibrado. Sí. Equilibrado. Lo que sí, como ha dicho Manuel antes, hay fotografía de los 5 continentes. ¿De qué países? Sí. ¿De qué escenas vamos a poder ver? Concretamente hay fotografías hechas en Río de Janeiro. La verdad es que teníamos mucho material, pero hemos tenido que ser muy selectivos y coger un par de fotografías por países, o como mucho 4, de Cuba, como Manuel. Pues hay fotografías de Río de Janeiro, hay fotografías de Buenos Aires, hay alguna también de la Patagonia, también alguna de Nueva Zelanda, de Australia, en la zona de Sydney, y luego en la Gran Barrera de Coral. También hay alguna de Hong Kong, en China, de Tailandia, y luego Cuba, Londres, y finalmente alguna de aquí de España. Sí, tengo alguna de Barcelona. Yo básicamente los sitios en los que he podido vivir, que han sido, bueno, Londres, Barcelona y Cuba, y algún viaje que he hecho esporádico, como por ejemplo Marruecos, pero... Lo que está claro es que a vosotros os gusta moveros, ¿no? A los dos, padre e hijo. No os gusta quedaros en un sitio, sino cuando tenéis oportunidad viajar, conocer el mundo y llevar la cámara a cuesta, ¿no? Eso sí. Sí, yo por suerte, por desgracia, he tenido que moverme desde que terminé y antes de terminar la universidad. Él un poco más por gusto. Bueno, yo tengo... He vivido aquí, ¿no? Pero... Yo tengo ya edad suficiente como para haber viajado, pero Manuel, con la edad que tiene, la verdad es que ha viajado mucho. Y la afición fotográfica de Manuel ha sido un poco por generación espontánea. Empezó a hacer fotografía cuando se fue a Cuba, que antes no había hecho ninguna fotografía. ¿Nunca había sentido cierta inquietud por conocer? Bueno, yo imagino que lo conocerías, ¿no? A través de tu padre, obviamente. Conocerías todo el proceso, ¿no? Todo lo que... Sí, claro. Yo desde pequeño he visto en casa cómo se revelaban las fotos. Claro. Incluso me he metido con él en el laboratorio. Y bueno, he ido a muchísimas exposiciones de que no podía casi ni andar. Y yo creo que eso estaba ahí. Simplemente estaba esperando, bueno, que tuviera la oportunidad o que algo me llamara la atención suficiente como para que yo decidiera dar el paso, ¿no? Yo creo que Cuba... yo creo que no hay mejor escenario que Cuba como para que ocurra. Claro, él conocía la técnica perfectamente, ¿no? Y todo el procedimiento, como decíamos antes, pero quizás todavía no había salido algo que le captara la atención, ¿no? Manuel nos pidió cuando se fue a Cuba, pues puesto que iba a estar allí su cumpleaños, en Navidad y en Reyes, nos pidió una cámara. Y yo le dije que eligiera la cámara que quisiera, que se la compramos, se la arregláramos. Y él, a los dos o tres días, vino y nos dijo: papá, esta es la cámara que quiero. Y para mí fue una sorpresa que lo que eligió fue una cámara compacta como del tamaño de un móvil. Que además era submarina, por si hacía submarinismo en los arrecifes de Cuba, ¿no? Y yo le dije: hombre, cómprate una cámara mejor, que esto es una cámara muy pequeña, que está muy limitada. No, yo quiero eso. Bueno, pues cuando yo empiezo a recibir las primeras fotografías de Manuel en Cuba, para mí fue una auténtica sorpresa, porque ahí es que no ha habido un aprendizaje previo, sino que de buenas a primeras he empezado a hacer fotografías, y fotografías fantásticas de reportaje. Es decir, yo reconozco que Manuel tiene una sensibilidad artística especial y sobre todo un talento fotográfico innato fuera de lo común. Que viene de él, ¿no? Claro. En este caso yo no sé si será genético o no, pero está claro que por simplemente, pues vuestra vida en común, ¿no? Sí. Algo se tiene que quedar, en lo que decía, ¿no? Lo tenía un poco fácil en el sentido de conocer pues todo el proceso, todo lo que es la parte de la técnica y demás. Luego ya está la mirada, ese enfoque que cada uno le da y que es muy personal, ¿no? Sí. De eso lo vamos a conocer precisamente en esta exposición. El nombre lo indica, Un Mundo, Dos Miradas, ¿no? ¿Por qué habéis seleccionado ese nombre? Pues bueno, el título y el cartel lo ha diseñado Manuel, y además de una forma muy acertada, el título Un Mundo, porque son fotografías de todo el mundo, y Dos Miradas, porque somos dos autores los que presentamos la fotografía. Es decir, que es más evidente que es el título, pues no lo hay, ¿no? Vamos con otros aspectos. Me decías que eran fotografías de viaje, en blanco y negro, de los cinco continentes, ha nombrado, de la zona donde las vamos a poder ver. ¿En total cuántas son? Son 33 fotografías. Unas 33 imágenes. Y en cuanto al resto de datos de la exposición, pues se inaugura hoy a las 8:30 y va a estar presente en la nueva sala de exposiciones del San Juan de Letrán. ¿Hasta cuándo? Hasta finales de mes. El 31 de enero. Sí. Finales del mes próximo, todo este mes, prácticamente todas las navidades, se va a poder visitar. Expectación que se haya podido generar en torno a vuestra muestra fotográfica, porque me decíais que tenía ahí, bueno, pues personas que iban a venir expresamente, ¿no?, a la exposición para la inauguración y demás. Sí, bueno, la verdad que, claro, si ya para la mía vino bastante gente, pues bueno, también una exposición conjunta, pues vienen tanto familia como amigos, entonces... Bueno, la verdad que mucha gente incluso que me ha dicho que, bueno, están fuera, tal, no pueden venir, pero que me mandan ánimos desde allí. Y la verdad que bueno, bastante expectación. Entonces también, bastante ganas también de que salga todo bien y cumplir las expectativas. Que bueno, yo creo que sí, que les va a gustar. Y dentro del mundillo aquí de aficionados a la fotografía, pues imagínate, sí, bueno, también, ¿no? Ya Rafael, que está en el centro de interpretación, me decía ayer que ya había ido gente preguntando que dónde estaba la exposición. Bueno, pues la exposición no está todavía montada. Lo que sí, animo a la gente a que vaya a verla, porque son fotografías de una lectura muy fácil, es decir, no son fotos rebuscadas, sino cualquier persona que las observe inmediatamente lee la imagen, ¿no? Que eso es de agradecer, sobre todo para las personas que no tienen a lo mejor una cultura fotográfica definida, ¿no? Y creo que le va a gustar a todas las personas que vayan a verla, ¿sí? Así que yo animo durante estos días que va a estar la exposición abierta, pues que se pasen por allí a verla. Son fotografías que perfectamente uno, pues cuando las ve, puede desearla, colgarlas en casa, ¿no? Por supuesto que sí. Al menos cuando vemos el cartel que promociona la muestra de Un Mundo, Dos Miradas, pues se ven esas dos imágenes diferentes, ¿no? ¿La superior, por cierto, de quién es? Que es mía, está ella en Hong Kong. Eso lo imaginaba yo. Y la urbana es tuya, ¿no? Y bueno, pues son dos imágenes que bien puede desear uno colgarlas y colocarlas en la pared de su casa, desde luego. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre vuestra muestra, sobre lo que es vuestra afición y sobre el trabajo que estáis desarrollando? Y bueno, pues de cara al futuro también, ¿no? Si vamos a poder ver más muestras de Manuel Villanueva Melgar y Rodríguez en el futuro aquí en nuestra localidad. Este es el comienzo. quizás luego en el futuro más contarnos. Sí, claro, la intención es esa, ¿no? Hacer un poco un trabajo conjunto. Ahí estamos también trabajando en intentar hacer una página web de los dos y tal, para intentar un poco homogeneizar todo el material que tenemos, que en este momento estamos trabajando precisamente en eso, en un poco organizarnos y a ver si sirve de punto de partida para muchas más exposiciones. Y aquí, claro, que en cualquier momento, pues también. La verdad que hemos tenido que dejar bastante material fuera por espacio, porque con 30 muestras ya teníamos para otra exposición, así que yo creo que no dentro de mucho, así que podremos hacer otra. Para mí, ya la exposición de Manuel, Cuba desde dentro, a mí me llenó de satisfacción el presentarla, ¿no? Porque él ve que tu hijo, pues sin ninguna presión y sin ningún condicionamiento, pues elige la misma afición que has tenido tú durante años, pues a mí me llenó de satisfacción. Y ahora, pues, la satisfacción en este caso es doble, porque comparto cartel y comparto escenario. Así que muy satisfecho con esta exposición con Manuel. Y es de las cosas que uno se lleva cuando se va de aquí, ¿eh? Por lo menos en mi caso. La verdad es que tiene su mérito el trabajo que desarrolláis los dos, ¿no? Sobre todo tu padre, ¿no? Porque lleva muchos más años, sí. Porque además también tiene toda esa parte del reconocimiento, del prestigio, la obtención de galardones internacionales y demás. Pero tiene su mérito porque ambos tenéis vuestro ámbito laboral, que no tiene nada que ver con lo que es la fotografía, y sin embargo esto, como aficionado, pues lo sacáis adelante y de esta manera, porque tenéis que dedicar, imagino que horas, ¿no? Y horas a lo que es la fotografía. Claro, es sacrificado entre comillas, pero como es algo que lo hacen con mucho gusto, pues no pesa, ¿no? Si tienes que estar un fin de semana, digamos, perdido en esto, no es perdido, porque realmente estás trabajando en algo que te gusta. Pero como tú bien has dicho, ninguno de los dos nos hemos dedicado profesionalmente a esto, así que lo hacemos como hemos dicho yo, vamos de viaje y tal, y no nos supone una carga realizar fotos, sino todo lo contrario, disfrutamos haciéndolo, así que es un hobby más. Y así que, bueno, por muchos años. Pues nosotros agradecemos a Manuel Villanueva Melgar y a Manuel Villanueva Rodríguez que nos hayan atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Y bueno, pues que disfrutéis de vuestra exposición, igual que seguro disfrutarán todos los ubriqueños que van a acudir a visitarla. Hoy se inaugura, recuerden, a las 8:30 en la nueva exposición de San Juan de Letrán, Un Mundo, Dos Miradas, de Manuel Villanueva Melgar y Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos.